Así quiero reconstruir mi historia y mi identidad cultural, levantando los escombros con la cabeza bien alta y con dignidad. Thank you. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. ¿Qué pasaría si me quisieras? ¿Qué pasaría si tú me amaras? ¿Qué pasaría si me quisieras? ¿Qué pasaría si tú me amaras? Se acabaría el dolor, triunfaría el amor y nuestro amor por siempre. Se acabaría el dolor, triunfaría el amor y nuestro amor por siempre vivirá. Triunfaría el amor y nuestro amor por siempre vivirá.